porque tú piensas que te fallé. Por favor, siéntate y séme sincera. ¿O acaso no fui lo que tú esperabas? Pero voy a estar bien. He sufrido tanto que ya no siento dolor. No te olvides que fuiste tú quien decidió convertirte en mi pasado. La conciencia está bien, eso no me hace alejarme. Aunque lo dure, lo lindo fue enamorarse. Mis lágrimas caen, ella misma me ahoga. Nunca lo creí, mi corazón está roto. El reloj corre y no miro que se detiene. Llevo mucho tiempo, mi amor, de no tenerte. Por casualidad te preguntas por mí. Pregúntate las veces que te hice feliz. Recuerda la vez que con timidez te hablé. Por favor, recuerda la primera vez que te besé. Las palabras no son sordas, pero sentí dolor. Y si te olvidaste, recuerdo cuando te hice el amor. Entre nos estas cosas, diablo, ¿por qué pasa? Creí en el amor y juré hacerte mi esposa. No lo niego, que lloré gota por gota. Pero está claro, todo no es color de rosa. Mira cómo llueve. Sé qué pasa, será el amor. Ay, soy cupido, tu lama, ella te ama. ¿Por qué dices eso? No tienes corazón. ¿Qué pasa contigo? Siempre bien termina mal. No sé si otra persona ha hablado contigo, pero si no es así, perdón que se joda. Aunque no quiera, dejaré mi pluma en paz. Miro el cuaderno, qué forma de expresar lo que siento. Pero esto fue todo y cerraré mi libro. Será la última vez que te lloro. Ya va. Ese otro estudio, Bobes y Gopal, los genios. Mira cómo llueve. Como nuestro amor se convirtió en costumbre, el amor se acabó. Sí. Héctor Ramos. Mega Guay. Ese es otro estudio. Héctor Ramos. Bobes y Gopel. Mira cómo llueve. Sí.